expande tu conocimiento mediante el bello contraste de los discursos filosóficos. Encantamiento filosófico. Con tus ideales no te claves, ponte a prueba. Llegó la hora de la reflexión. Encantamiento filosófico. Escúchanos todos los viernes de 5 a 6 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Encantamiento filosófico. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Buenas tardes a todos los que nos están sintonizando en este su espacio reflexivo. Encantamiento filosófico. Mi nombre es Lucía y tengo el placer de introducirlos en los confines de la filosofía a través de este programa titulado Encantamiento filosófico. Encantamiento filosófico. Comenzamos. Este programa llega a ustedes gracias a Atzingo Automotriz. Ubicado en Camino San Juan Atzacualoya, número 1, Santo Tomás Atzingo, Tlalmanalco, Estado de México. Teléfono 55-45-06-71-14. Agradecemos a Rocío. Espero que estén teniendo un magnífico día. Mi nombre es Lucía y vamos a dar inicio con el programa de hoy. No sin antes recordarles que pueden participar en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como Encantamiento Filosófico o también nos pueden mandar un mensaje de WhatsApp al 55 40 87 73 50. El filósofo del cual hablaremos hoy, como lo dije en el programa anterior, es Platón, el cual fue discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles. Bien, pues Platón fue un filósofo que vivió entre los años 428 y 347 antes de Cristo. Fundó una institución a la que denominó Academia, en donde se impartían clases de matemáticas, astronomía, música, retórica, entre otras. Él planteaba que dentro de la multiplicidad de los objetos que observamos en el mundo sensible, tenemos la capacidad de significarlos con algo que comparten. Eso que todos los objetos comparten es a lo que él llama idea en sí, lo cual unifica el objeto y es lo que se encuentra en un mundo suprasensible al que nombró Topus Uranos, cuya independencia es total al mundo perceptible. La idea en sí, según Platón, es lo único inmutable, incorruptible y eterno, en donde no podemos encontrar multiplicidad, de modo que esta idea es la forma más simple y lo único que constituye realidad, de tal manera que la idea en sí participa en las cosas de una forma unidireccional, de la idea hacia el objeto, ya que la idea en sí es completamente universal e independiente del objeto, y por lo tanto, esta no determina su existencia. Todo lo contrario ocurre con los objetos que podemos encontrar dentro del mundo sensible, porque dependen de esta idea en sí para existir, ya que en este mundo, como ya lo había mencionado, todo lo que nos rodea es múltiple y temporal. Ahora bien, el concepto en general de lo que significa idea en sí es muy importante tenerlo claro porque refiere a una idea absoluta, independiente, universal y abstracta, que se predica respecto de sí misma y sobre todo, según Platón, que es lo único que enfáticamente constituye conocimiento. Pero, ¿por qué esta idea es la única que constituye realidad? Bueno, pues para Platón esta idea condiciona necesariamente al objeto de nuestra experiencia. Es, digamos, la forma unificadora de la multiplicidad presente en el mundo. Por ejemplo, los gatos como los conocemos existen porque hay una idea en sí de gato y esa idea es lo que los hace existir, porque es un prototipo que hace que la cosa material se constituya por lo que realmente es. Por esta razón, en Platón, el mundo de las ideas es necesario para la existencia del mundo sensible y según él, es lo único que enfáticamente es real. Esta concepción de lo real para Platón es muy importante dentro de su teoría del conocimiento porque precisamente para él lo que constituye conocimiento es lo real, que únicamente podemos encontrar en un mundo suprasensible, de modo que el mundo empírico no podría ser objeto de predicación del conocimiento porque en él no hay esta unificación presente en el mundo de las ideas. Y respecto de las tesis anteriores, surge un contraargumento formulado por el mismo Platón que podemos encontrar en el Parménides, el cual es denominado como el argumento del tercer hombre, que básicamente plantea que toda predicación que se realiza en función de otra, de tal forma que para que podamos referirnos a dos cosas que son semejantes en el mundo, por ejemplo, dos ranas, tendríamos que identificarlas con una idea en la que ambas participen, que en este caso sería la idea de rana. Ahora bien, de acuerdo con la explicación anterior, para que dos cosas se parezcan deben de participar de otra, de modo que para que la idea en sí de rana y las dos ranas del mundo empírico se parezcan, necesitan de otra más grande en la que ambas participen, y a su vez esta idea más grande, la idea en sí y las ranas del mundo, necesitan otra idea más grande en la que participen para que se parezcan, y así hasta el infinito. De esta manera, el argumento del tercer hombre nos muestra que al aceptar la teoría de las ideas, tendríamos que conceder también las consecuencias de dicha teoría, que resultaría en una evidente contradicción, porque por un lado, tendríamos que conceder que hay una idea absoluta y al mismo tiempo que necesitamos de ideas infinitas. Y bueno, ante esto nos encontramos en un completo absurdo, porque se supone que la formulación de la teoría de las ideas originalmente era para resolver la multiplicidad en la que cae el mundo sensible y así unificar el particular, lo cual nos serviría para acceder al conocimiento. Sin embargo, el argumento anterior nos traslada a una multiplicidad mayor que la que ya teníamos. Ante esta clara contradicción, Platón recurre a una idea mística en la que aparentemente logra deslindarse de las complicaciones del argumento del tercer hombre, pero bueno, volviendo a su teoría epistemológica, es muy importante distinguir lo que es un conocimiento y lo que no. Dentro de lo que podríamos decir que es un conocimiento, mejor dicho, lo que no es una forma de conocimiento, está la doxa o lo también llamada opinión, ya que dentro de ella cualquier cosa es falsa, dentro de ella cualquier cosa falsa o inexistente puede ser objeto de predicación. Sin embargo, esto no exime que existan opiniones verdaderas, pero esta no es razón suficiente para constituir conocimiento, ya que al ser opiniones no se tiene evidencia de que existan, pese a que en realidad existan. Básicamente, la parte fundamental de esto es la carencia de evidencia en las opiniones, y de ahí que no se puedan tomar como conocimiento. Pero entonces, ¿qué es el conocimiento para Platón? En el Teteto, Platón nos da una definición de conocimiento vigente en nuestros días, que refiere a una creencia justificada y verdadera, de manera que siempre que conocemos, podemos decir que tenemos certeza de algo. Sin embargo, según Platón, esto solo se puede afirmar enfáticamente como conocimiento si nos referimos a la cosa en sí. ¿Por qué? Pues porque en el mundo sensible las cosas están en constante cambio y pueden dejar de ser, lo cual en teoría no sucede con el mundo de las ideas debido a la inmutabilidad de estas, que básicamente refiere a que no pueden dejar de ser. Otro punto importante es que este tipo de ideas no pueden falsearse porque son necesarias y absolutamente verdaderas. En la vida cotidiana pensamos que la evidencia sensorial es suficiente para decir que algo es verdadero, pero, por ejemplo, la información visual parecería que termina siendo conocimiento. Sin embargo, para Platón, aquellos elementos que percibimos del mundo no pueden ser verdaderos precisamente porque están sujetos al cambio, debido a que los objetos del mundo sensible sufren alteraciones en sus propiedades o dejan de ser lo que son, por lo que afirmar algo como verdadero enfáticamente con el respaldo de la experiencia, para este filósofo simplemente no podría considerarse como válido, ya que el conocimiento de ningún modo puede ser producto de lo sensible, únicamente por no cumplir con las características de ser estático, único, inalterable y necesario, las cuales solamente se encuentran en la cosa en sí, presentes en el mundo inteligible. Otro ejemplo son los objetos que se captan mediante la vista, descritos por Platón como meras imágenes. Entonces, el hablar de ellas sería como hablar de ellas como si fueran objetos reales sería como como mirar la fotografía de un caballo y decir que dicha fotografía es un caballo. Lo mismo sucede con el mundo sensible. A través de él solo vemos impresiones y no nos es posible ver a los objetos como realmente son. Solo tenemos acceso a copias muy inferiores de las originales, que en este caso serían a las ideas en sí. Otro punto importante es que, según Platón, los objetos inteligibles existen sin necesidad de comprobar dicha existencia. Como en la idea de triángulo, no podemos negar que todo triángulo está conformado por tres ángulos y que la suma de sus ángulos internos es igual a 180 grados. Y esto lo podemos saber sin la necesidad de acudir en la experiencia a un triángulo. Y básicamente son algo parecido las ideas inteligibles. Existen sin más y con total independencia de nosotros. Algo bien importante en la cosmología de Platón es la idea del bien, la cual menciona que es la idea suprema que funge como un principio ontológico y no moral, porque gracias a ella las cosas se vuelven útiles y valiosas. ¿Pero qué es la idea del bien? Bueno, pues es algo en lo que participan todas las cosas y Platón explica mejor esta idea con la alegoría del sol presente en la República, en donde se plantea que la idea del bien es como el sol, tan intensa que no se puede mirar directamente hacia ella, y la luz que emite hace posible reconocer a los objetos para que los conozcamos, de tal forma que todas las ideas particulares dependen de la idea del bien por participación. Entonces, estas ideas son como si se encontraran en una línea recta vertical. En la parte superior de la línea tenemos a la idea del bien, después encontramos al mundo inteligible, que es donde están las ideas en sí, y después está nuestro mundo, lo sensible. De tal forma que hay una degradación de la realidad de forma unilateral, de arriba hacia abajo. En este caso, lo que está más cerca de la idea del bien, que es el mundo de las ideas, es lo que podríamos decir que es lo más real. Y al bajar por esta línea, nos encontramos cada vez más con cierta degradación de la realidad. Porque la idea del bien, así como el sol, va a poder alcanzar lo que esté más cerca de ella. Pero me voy a detener en este punto para decirles que no dejen de revisar nuestras redes sociales, porque voy a subir algunos de los esquemas que les van a ayudar a entender con mayor facilidad esta idea de degradación platónica. Y no solo eso, también voy a subir algunos textos y memes con relación a los temas que toquemos en el programa. Les recuerdo que nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como Encantamiento Filosófico, y también, si tienen alguna duda de esta emisión o de la pasada, nos pueden mandar un mensaje de WhatsApp al 55 40 87 73 50. Y antes de mandar a corte, quiero informarles que Neuróticos Anónimos es un comité del Área Oriente 2 de Chalco que da orientación gratuita. Los que estén interesados pueden pedir informes al número 30 92 12 46. La orientación se les brindará en el horario de 7 de la mañana a 8:30 de la noche. Igualmente, Alcohólicos Anónimos, oficina intergrupal Paso 12, da orientación gratuita. Cualquiera que quiera informes puede marcar al número 55-83-08-19-23. Pero no se despeguen del radio porque vamos a continuar hablando sobre el magnífico filósofo que es Platón. Quien quiera alimentar su alma, que de filosofar no se hastíe. Ya volvemos. Encantamiento filosófico. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Esta razón. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad, tú tienes la palabra. Son las 5 y 16 minutos. ¿Te gustaría tener un programa en la radio? Ser locutor de radio no tiene que ser solo un sueño. Ven, acércate. La Voladora Radio te invita a formar parte de su equipo y tener tu propio programa. No lo pienses más. Estamos ubicados en San Francisco número 50, esquina con Victoria, barrio de Panoaya, Amecameca. O llámanos al 597-978-5252. También puedes contactarnos por nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como La Voladora Radio o al número de WhatsApp 55 40 61 54 59. ¡Apúntele bien! En La Voladora Radio hay un espacio para ti. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Si te interesa proveer de bienes o servicios a partidos políticos, coaliciones, precandidaturas, candidaturas, aspirantes y candidaturas independientes, debes inscribirte y estar activo en el Registro Nacional de Proveedores. Es rápido y fácil. Date de alta en rnp.ine.mx. Si ya te inscribiste, mantén actualizada la información de los bienes o servicios que ofreces. Recuerda, si no estás en el RNP, no podrás ofrecer tus bienes o servicios. Contamos todas, contamos todos. INE. ¿Y cómo es? ¿Te manda la urna electoral allá? No, con mi INE vigente me registro y decido si voto por internet o por correo. ¿Pero vale igual que el voto de mamá que va a la casilla? Claro, porque queremos cosas buenas para México. Entonces es como si vinieras. Es como si nunca me hubiera ido. México está donde estás tú. Dile a tus familiares que viven en el extranjero que tramiten su INE, se registren y voten el 6 de junio de 2021. Infórmate en votoextranjero.mx. Contamos todas, contamos todos, INE. Estás escuchando Encantamiento Filosófico, tu programa reflexivo. Regresamos. Encantamiento Filosófico. Mi nombre es Lucía y quiero recordarles que estamos al pendiente de nuestras redes sociales para cualquier duda, comentario o sugerencia. Pero bueno, vamos a continuar con parte de la tesis platónica. Antes del corte mencionábamos un poco en lo que consiste esta idea de degradación de la realidad, fundamental en su teoría epistemológica, porque a mayor grado de existencia vamos a tener mayor conocimiento. Sin embargo, aunque el conocimiento se encuentre, digamos, de una manera absoluta en un mundo inteligible, eso no significa que podamos acceder a él tan fácilmente. Y es aquí en donde entra la teoría del alma y la idea de reminiscencia para dar cuenta de cómo el hombre puede acceder a dicho conocimiento trascendente. Sin embargo, esta teoría la examinaremos más adelante en el programa. Pero volviendo a la teoría epistémica de Platón, me parece que esta sería más precisa si acudimos a la famosa alegoría de la caverna que podemos encontrar en el libro séptimo del diálogo La República. Para esto vamos a escuchar un audio en el que se explica de manera muy precisa esta alegoría. La alegoría de la caverna, también conocida como el mito de la caverna, es una explicación que da Platón a dos mundos existentes, el mundo sensible y el mundo de las ideas, que aparece en el séptimo libro de la República. En el mito, Platón planteó que unos hombres desde su nacimiento se encuentran prisioneros en una caverna encadenados contra un muro. Estos hombres solamente podían mirar el muro opuesto, en el que se proyectaban unas sombras producto de una hoguera que se encuentra en la parte posterior. En medio de la hoguera y de los prisioneros caminaban unos hombres con estatuillas en forma de humanos y animales u objetos que su sombra era proyectado al muro que los prisioneros podían ver. Los hombres, con las estatuillas, mantenían conversaciones y como resultado se obtenía que los prisioneros la escucharan. Al no tener otra percepción de la vida, estos hombres creen que las sombras son objetos reales. Si un prisionero fuera liberado, tuviera grandes dificultades para adaptarse a la luz solar Como resultado, buscaría ver reflejos, para evitar la ceguera en donde aún no tiene la percepción real. Más adelante se acostumbraría a la luz, de tal manera que descubriría la belleza del mundo real. Ahora este hombre puede percibir el esplendor de las figuras. Adoptando el papel de filósofo, regresaría este hombre con los prisioneros contándoles el nuevo mundo que él descubrió. El mundo que ellos están viviendo es totalmente falso y están siendo engañados. Los prisioneros, al no tener otra visión de su mundo, lo juzgarían loco y no le creerían, a tal grado de amenazarlo con la muerte si éste los libera. Lo que quiere decir Platón con esta alegoría es que las sombras son las apariencias que el ser humano vive, lo cual sería el mundo de lo sensible, donde están los prisioneros en la caverna. Y el mundo que está afuera es el mundo de las ideas. El sol es el punto más alto y es el bien. Si quieren volver a escuchar la narración anterior, pueden acudir a nuestras redes sociales porque ahí estaré subiendo el link. Recuerden que estamos como Encantamiento Filosófico en Facebook e Instagram. Continuando con el tema, como se había mencionado previamente en el mito, las personas dentro de la caverna, al estar tan acostumbradas a esta pseudo-realidad, y si el filósofo quisiera llevarlos fuera de la caverna para revelarles la verdad, al momento de salir de esta luz del sol podría dañarles los ojos y les impediría ver claramente el mundo real, lo cual propiciaría que dicha persona, previamente expuesta, quisiera volver a la caverna en la que se encontraba. De tal forma que en este mismo diálogo, uno de los planteamientos de Platón es que se tendría que educar a las personas aún en contra de su voluntad, precisamente por las dificultades que presenta la transición de la ignorancia al conocimiento. Pasándolo a la práctica, la alegoría sugiere que el individuo, al estar relacionado con una figura corpórea, la toma como verdadera y no quiere verla de otro modo ni dejar atrás el mundo empírico para que pueda acceder, según este filósofo, al conocimiento del verdadero mundo que es el inteligible. Ahora bien, como ya se había explicado en el mito, el filósofo es el primero que logra acceder al conocimiento porque es el primero en salir de la caverna. Sin embargo, también podría conducir paulatinamente a los que están dentro de la caverna hacia el exterior para que ese tránsito no sea tan pesado y el cúmulo no quiera volver nuevamente hacia la caverna. Y algo bien interesante que decía Popper es que Platón era un autoritarista político porque se declaraba como poseedor de la verdad en donde precisamente se obliga al sujeto a salir de la caverna. Pero ¿ustedes qué opinan? Digo, por ejemplo, en nuestra vida cotidiana, ¿creen que sea necesario obligar a alguien que no le interesa adquirir algún tipo de conocimiento? O bien, que sea mejor que se le persuada. No sé, creo que en mi caso optaría por la persuasión. Pero volviendo al tema, una de las cosas más importantes que también podemos resaltar en esta alegoría es que se reconoce el poder de la costumbre sobre el hombre, porque a veces nos acostumbramos a vivir contaminados con creencias falsas y las veneramos, sin la mínima intención de salir de nuestra burbuja de mentiras. Pero más allá de la metafísica sustancialista de este filósofo, la enseñanza que nos deja, la cual me parece que es súper vigente en nuestros días, es la reflexión. El cuestionarnos todo aquello que se nos presenta como verdadero, pero ponerlo en duda no desde la opinión, sino más bien desde el conocimiento. Y regresando a la teoría epistemológica de Platón, me parece que queda mucho más claro por qué las cosas del mundo sensible, en este caso de la caverna, no son conocimiento, ya que simplemente de nuestra experiencia, según este filósofo, se produce una convicción que de ninguna forma podría ser objeto de conocimiento porque son meras apariencias. En dicha alegoría, el sol, como previamente lo habíamos mencionado, funge como la idea del bien. A pesar de carecer, digamos, de contenido, resulta necesario para conocer los objetos del mundo exterior, que en este caso serían las ideas en sí. Lo ideal sería que todos los hombres estuvieran cubiertos por el velo del conocimiento, pero Platón reconoce que no se puede aprender a la fuerza por más que lo deseara, y de tal forma que los que logran acceder al conocimiento por voluntad propia se dan cuenta de que en efecto pueden alcanzar el auténtico conocimiento, lo que resulta en una necesidad de saber cada vez más, para tratar de abstraer la particularidad concreta de las cosas o el condicionante de las cosas que nos rodean. Sin embargo, la persona que logra acceder a este aprendizaje sobre el mundo está obligada a volver a la caverna con el objetivo de transmitir conocimiento, y es justamente aquí cuando se nos presentan las dos ideas que hace un momento mencioné, la de forzar al individuo para que conozca o tratar de convencerlo. Y en este punto menciono una idea bien importante para su teoría política, ya que no querer salir de la caverna, pues no exime al individuo de ser gobernado. Pero antes de continuar con el tema, vamos a escuchar la primera melodía del programa de hoy, de la cual vamos a dejar el link completo en nuestra página de Facebook, Encantamiento Filosófico, para que la puedan oír completa, ya que aquí solamente pondremos una pequeña parte de esta obra. Pero bueno, no digo más, vamos a escucharla. Deleite musical, deleite musical. Thank you. musical. Deleite musical. Acabamos de escuchar parte de la melodía de Richard Wagner titulada Cabalgata por las Valquirias. Antes de continuar con el tema, les recuerdo que Atzingo Automotriz es un centro de servicio de mecánica automotriz donde se ofrecen servicios de mantenimiento preventivo y de reparación de automóviles. Los servicios que pueden encontrar son ajustes de motor, afinación, mantenimiento de sistemas de distribución y accesorios, diagnóstico de escáner, entre otros. Está ubicado en Camino San Juan a Tacualoya número 1, Santo Tomás Atzingo Tlalpan, al costado de México, o bien pueden contactarse con ellos a través de los números 55 44 50 18 47 o al correo electrónico atzingo.auto@gmail.com. Recuerden que el servicio se les brindará tomando todas las medidas sanitarias pertinentes. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram nos pueden encontrar como Encantamiento Filosófico. De igual forma, nos pueden mandar un mensaje de WhatsApp por si tienen alguna duda o comentario. Ahora voy a proceder a explicar de forma muy sintetizada la teoría política de Platón, porque básicamente consiste en implementar una forma de gobierno que nada tiene que ver con la democracia, porque en esta particularmente, digamos que tiene un disgusto Platón con la democracia, debido a que como el poder político se concentra en el pueblo, las personas que nos gobernarían serían incluso hasta las menos preparadas, cuya condición no sería la adecuada para ejercer esta responsabilidad. Por lo que en lugar de ese sistema político democrático, Platón propone como alternativa o bien un sistema aristocrático, que recordemos que es el gobierno de los mejores o los más sabios, o un sistema monárquico, en el que solo gobernaría una persona. Que en este caso, para Platón, los más sabios o el más sabio sería el filósofo, debido a que es el único que puede acceder al conocimiento absoluto y verdadero proveniente del mundo inteligible. Por lo tanto, los únicos que pudieran llegar a ser gobernantes serían los filósofos. Me parece que la idea de Platón es muy buena en cuanto a que el gobernante sea el que más sepa, no necesariamente a que el gobernante sea un filósofo metafísico. Pero dentro del sistema político ideal de Platón hay varias ideas muy importantes que es preciso mencionar, como el hecho de la igualdad entre hombres y mujeres, ya que reconoce que al tener las mismas capacidades cognitivas, cualquiera de los dos podría convertirse en filósofo y por lo tanto en gobernante. Caso contrario en Aristóteles, porque en su política sí está bien marcado un sistema desigual que revisaremos más a fondo en el siguiente programa. Otro punto es que se elimina la propiedad privada, ya que al instaurarse este acuerdo, en teoría no podrían existir los robos porque todo sería de todos. Igualmente, gracias a esto, se eliminaría la injusticia de las clases sociales. Un aspecto importante que hay que mencionar que no tiene cabida en dicha utopía es la familia, justamente porque se elimina esta institución. De modo que todos los niños tendrían que ser educados por el Estado para que se distinga cuál será su papel en la sociedad, y esta educación no sería igual para todos porque dependería del rol que cada uno tiene que cumplir. Pero antes de continuar, vamos a escuchar la última melodía del programa de hoy. Deleite musical, deleite musical. Deleite musical. Acabamos de escuchar parte de la melodía titulada La Ronda de los Duendes del compositor Antonio Bacchini. Igualmente, así como la primer melodía, van a poder encontrar el link en nuestras redes sociales para que la puedan escuchar completa. Bueno, continuando con el tema, dentro de la utopía política de Platón, uno de los aspectos importantes que mencionábamos era la educación, la cual sería diferente para cada niño, ya que dependería de las intenciones del alma que cada uno tendría. Por lo que voy a explicar la teoría del alma de Platón con ayuda del mito del carro alado, presente en su diálogo Fedón, el cual tiene que ver ampliamente con su teoría epistemológica. Y en esta teoría se dice que el alma se parece a un carro alado que es impulsado por dos caballos y dirigido por un auriga. De los dos caballos, uno es blanco y el otro es negro. El caballo blanco, por un lado, es manso, obediente, bueno y fácil de controlar, mientras que el caballo negro es todo lo contrario, malvado y muy difícil de controlar. Y bueno, cada uno de los personajes que componen esta alegoría representan las partes del alma. La parte concupiscible está representada por el caballo negro y refiere a todas las pasiones que son irracionales en el ser humano, ya que persigue aquellos placeres que caen en la intemperancia y que son excesivos. Por otro lado, el caballo blanco refiere a la parte irascible del alma, que corresponde a nuestras pasiones irracionales, por ejemplo, la pasión ante la búsqueda del conocimiento o la indignación frente a un acto injusto. La diferencia entre estos dos caballos está en que, mientras que el caballo negro nos ciega y nos trata de descarrilar, el caballo blanco nos ayuda a mantenernos dentro del camino. Y estos dos caballos nos remiten a las dos partes emocionales del alma. Por otro lado, el auriga simboliza a la razón. Una de las enseñanzas que notoriamente nos deja esta alegoría es que la razón tiene que dirigir a las pasiones teniendo en cuenta las dificultades que representa controlar a la parte concupiscible. Igualmente es importante señalar que no se puede ser absolutamente racional, porque por ejemplo el auriga no podría moverse por sí solo. En este punto es fundamental mencionar que para Platón el alma ya existía en un mundo aparte con independencia del cuerpo y que éste se situaba en el mundo de las ideas, en el que nos encontrábamos haciendo recorridos circulares para poder alcanzar a ver a las ideas en sí mismas. Sin embargo, en el punto más alto en el que estábamos más cerca de las ideas para una mejor contemplación, solo podríamos permanecer un breve instante. Y el alma volvía a descender, para posteriormente retomar el ascenso y nuevamente poder contemplar esas ideas, debido a que el acto mismo era muy placentero, por eso el recorrido circular. Entonces, en uno de estos constantes viajes hacia las ideas inteligibles, el caballo negro se descontrolaba y el auriga no podía retomar el camino, lo que propiciaba que el carro perdiera sus alas y cayera en el mundo sensible. Entonces, dicha alma que cae en este mundo se aprisiona dentro de un cuerpo material que funge como una cárcel, de modo que los que estamos en el mundo sensible, según Platón, es porque dejamos que nuestro caballo malvado se descontrolara y luego no pudimos retomar ese control, lo que resultó perjudicial para el carro. En consecuencia, estar en el mundo sensible es como un castigo por dejar que nuestras pasiones irracionales tomaran el control de nuestro carro. Así que el hecho de que nos encontremos en un mundo material es como una oportunidad que tiene el alma para que se purifique, ya que para volver a adquirir alas es necesario que filosofemos para así poder volver al mundo inteligible y nuevamente poder acceder a la contemplación de estas ideas de forma absoluta, debido a que nuestro verdadero placer era observar las cosas tal y como son, mientras que en este mundo solo podemos percibir migajas de lo que es la cosa en sí. Entonces, básicamente vivimos en completa decadencia por el vacío que deja el no poder acceder al conocimiento absoluto, De tal forma que, según Platón, el ejercicio de la filosofía es lo que nos permitiría ir más allá del mundo sensible para lograr ver en cada cosa el reflejo del mundo inteligible. Voy a hacer un paréntesis para exhortarlos a que recuerden que estamos examinando las ideas de un filósofo antiguo, y hay muchas de estas tesis que cambiaron con el paso del tiempo, como el hecho de que la filosofía es una mera contemplación pasiva que nada tiene que ver con el mundo empírico. Platón sí pensaba que la filosofía era una ciencia que nos permitía ver más allá del mundo sensible. Sin embargo, la filosofía no es una ciencia, es una disciplina. Y hoy en día sería un error pensar que la filosofía únicamente se ocupa de cuestiones que nada tienen que ver con la vida práctica y que trascienden nuestra experiencia. Pero una vez aclarado este punto, los invito a que disfruten esta idea y la frustración de por lo menos tener cierta esperanza de llegar a un mundo trascendente, porque me parece que esa es una de las partes en las que reside la belleza de Platón. En la promesa de un mundo en el que podamos acceder al placer del conocimiento absoluto y verdadero. Y por favor, traten de no llorar cuando les toque leer a Kant y se derrumbe de una forma brutal la fantasía del mundo inteligible y sobre todo de la metafísica sustancialista, que como bien decía este filósofo moderno, era un bello y preciado error. Nos tenemos que ir a un corte, no sin antes recordarles que nos pueden contactar en cabina el teléfono 597-978-5252. WhatsApp al 5540-61-54-59 y en Facebook y Twitter como @lavoladoraradio o bien en la página web www.lavoladora.org. Quien quiera alimentar su alma, que de filosofar no se hastíe. Ya volvemos. Encantamiento filosófico. XHECA, La Voladora Radio, XHE, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria, La Voladora Radio, 97.3 FM, en franca y abierta rebeldía. Son las 5:48. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-8-28-23. La información es parte de la prevención. ¿Sabes en quién te conviertes cuando recoges la INE que tramitaste? En una ciudadana o ciudadano que puede decidir quién va a gobernar. En protagonista principal de las elecciones más grandes de la historia. En alguien que toma su cubrebocas y con valor sale a ejercer su libertad. Pero si no recoges tu INE antes del 10 de abril, no podrás votar. No lo dejes para el último. El 6 de junio, el voto sale y vale. Contamos todas, contamos todos. INE. Participar es una característica de los mexiquenses. Contribuir con la democracia ya es una constante en nuestra entidad. Ser parte de una ciudadanía responsable e informada ya es costumbre. El próximo 6 de junio de 2021 en el Estado de México, elegiremos diputaciones locales e integrantes de los ayuntamientos. Infórmate, ya sabes qué hacer. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Moctlatoli, nuestra palabra. Moctlatoli. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, desde lo global hasta lo local. Moctlatoli, nuestra palabra. Soy Esperanza Rascón y tengo una cita con ustedes todos los lunes a las 5 de la tarde. Por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Moctlatoli. Desde la reflexión construimos identidad y construimos comunidad. Moctlatoli, tu palabra, nuestra palabra. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Estás escuchando Encantamiento Filosófico, tu programa reflexivo. Regresamos. Encantamiento Filosófico. Hola, ya estamos de regreso y antes de continuar quiero mandarle un saludo a nuestro amigo Ulises, que ya nos dijo que está escuchando nuestro programa y que está sintonizándonos. Y también quiero agradecerles a todos los que estén escuchando los podcasts, porque recuerden que se van a estar subiendo constantemente. Y bueno, voy a seguir con el tema en relación a la teoría del alma de Platón, ya que, como lo había dicho anteriormente, guarda una relación con su modelo utópico de gobierno, porque la educación que tenía que llevar que tenían que llevar todos los ciudadanos dependía de la parte del alma que estuviera más desarrollada en cada individuo, ya sea la racional, la concupiscible o la irascible. De modo que los niños serían educados en función del rol que llevarían en la sociedad, aunque en primera instancia todos los niños tendrían la misma educación, porque todos son potencialmente racionales. Entonces, Platón también rescataríamos la idea de formación igualitaria, porque no hace esta distinción entre hombres y mujeres, ni mucho menos minimiza a la mujer. En conclusión, tenemos que cuando se separa el individuo de acuerdo al tipo de alma que tiene más desarrollada, se dividían a los más racionales, cuyo tipo de alma se escogía como gobernante. Después estaban los que tenían el alma mayor desarrollada de una forma irascible, y al final los que tenían el desarrollo del alma concupiscible, que se ocupaban mayormente de labores relacionadas con producción, como en el campo. Y es importante puntualizar que la educación y el cuidado de los niños era totalmente del Estado, porque al nacer un niño se iba a un lugar especial en donde comenzaría con su formación y se alejaría de sus padres para que se pudiera empezar a examinar el tipo de alma que cada niño tenía. Y ya para casi finalizar, me gustaría decir nuevamente que este filósofo está apelando a una metafísica sustancialista que no fue sino hasta el siglo XVIII con Kant, que se lapidó y se encontró una nueva explicación para darle un fundamento muy sólido a las ciencias. Tampoco es para que se claven mucho con su metafísica y vayan a querer minimizar la importancia de las ciencias, porque me parece que Platón no solo estaba de cierta forma en contra de la validez del conocimiento propio de las ciencias de la experiencia,